querer bailar cumbia de la lluvia. Chica y muchacho, todos a bailar, al ritmo de la lluvia, gota a gota a gozar.